te extrañé. Si tú no estás, no sé qué va a ser de mí. Yo no vivo sin tu amor, compréndelo. Si tú no estás, no creo poder seguir, amor. Piensa en mí, por favor, piensa en mí. Regresa aquí a mi lado, que sin ti no sé vivir. Piensa en mí, por favor, piensa en mí. Mi corazón sufre por ti, te esperé. ¿Cuánto tiempo te extrañé? Si tú no estás, no sé qué va a ser de mí. Yo no vivo sin tu amor, compréndelo. Si tú no estás, no creo poder seguir.